el 8. Acá mi asistente personal, el Lea Ross, me dice que estamos en el octavo bloque de la Enredando las Mañanas, en este programa federal, nacional y colectivo de la Red Nacional de Medios Alternativos, y estamos en comunicación con Mato porque se viene el encuentro de Murgas y Carnaval 2016, el 26-27 de noviembre. ¿Nos escuchás bien, Mato? Hola, sí, se escucha bien, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, contanos, sí. Mato, de qué se trata este encuentro y, bueno, con qué nos vamos a encontrar acá en la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, es acá en la ciudad de Córdoba, es el encuentro provincial, como decías vos, va a ser los días sábado 26 y domingo 27 del corriente mes. La idea desde Murguero de Córdoba fue organizar un encuentro provincial para tener la posibilidad de compartir nuestros saberes y compartir también las dinámicas que tiene cada murga y cada organización, fomentar los cursos populares, barriales, libres y gratuitos, fomentar el género murguero, los talleres de murga en los barrios como herramienta. Nos encontramos el sábado 26 a partir del mediodía. Te cuento, vamos a tener un almuerzo colectivo a la canasta con todos los murgueros que vienen especialmente para compartir. A partir de las 2:30 de la tarde vamos a tener talleres abiertos, talleres de percusión por señas, bombo platillo, teatro espontáneo, zurdo, maquillaje redoblante, baile de murga y fantasía murguera. Bueno, eso es a lo largo de toda la tarde, son los talleres, van a ser simultáneos. No hace falta inscribirse, solo presentarse en el lugar. ¿Cuál es el lugar, tener Mato? ¿A dónde se van a encontrar? En el Manuel de Falla, es el sábado 26 a partir del mediodía. Bien, bueno, entonces el sábado 26 y el 27 encuentro, sí, provincial de murgas y carnaval. En el, sí, Manuel de Falla, en la ciudad de Córdoba. Los talleres son en la tarde y a partir de la noche tenemos presentaciones de murgas de acá de Córdoba. El sábado toca Desatada de la Alegría, una murga taller de Líes, Chispas y Polvareda, La Rumfia del Calicanto, Caprichoso Rejunte. Bien, la murga que viene de San Francisco también. La verdad, el domingo también tenemos más o menos la misma dinámica, talleres a la tarde, presentaciones a la noche. Bueno, y los invitamos a todos a compartir en este fin de semana. Bueno, vamos. La entrada libre, gratuita, por supuesto. El domingo estamos ahí en Nores Martínez y Valparaíso, en la entrada de Ciudad Universitaria, en donde ensaya la murga Tal Palo. Bien, perfecto. Entonces seguramente nos estemos dando una vuelta y acompañándolos con un par de pasos, seguro. Buenísimo, buenísimo, dale. Los esperamos a todos y, bueno, a compartir desde la alegría y a construir también desde ese lugar. Bueno, muchas gracias. Mato. Y seguimos aquí en el Enredando las Mañanas. Nos quedan unos últimos minutitos de programas y nos vamos a ir derechito a las Sierras Chicas. Prepáranos un temita musical, Frank, mientras nos tomamos el colectivo.